que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Dios le dijo una cosa, le mandó a un lugar, y él escogió lo contrario. Pregunto, ¿por qué Jonás hizo esto? ¿Por qué no quería ir a Nínive? ¿Por qué huía de Dios sabiendo que su misión no prosperaría si no seguía lo que Dios le estaba mandando? La respuesta es una sola. La respuesta, repito, es una sola. Él no quería que Nínive se convirtiera. Pero, ¿qué clase de predicador es aquel que no desea que la gente se convierta? ¿Acaso no ese es el deseo de todos nosotros? Bueno, no le juzgue, mi hermano, al pobre Jonás, porque probablemente usted y yo habríamos hecho exactamente lo mismo. Joppe, en hebreo, Yafó, que significa belleza, era un puerto y estaba a unos 45 kilómetros al sur de Cesarea y 50 kilómetros al noroeste de Jerusalén. ¿Y sabe usted cuál es el significado del nombre de Jonás? Paloma. Pero no parece muy paloma. Dios intervino para que Jonás no se saliera con la suya. Pero Jehová, porque cuando él intentó huir de Dios, Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Dios con minúscula aquí porque ellos eran paganos. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. El único que dormía era él. Y justamente él era el que huía de la presencia del Señor. Así que si usted duerme tranquilo durante la noche y dice, todo debe andar bien conmigo y con Dios porque duermo tranquilo. Eso no sirve. No necesariamente todo anda bien porque usted duerme bien. La calma en alta mar dio paso a un mar furioso, embravecido. Las olas se levantaban y amenazaban la embarcación y todos aquellos que estaban allí con sus enseres. Algo estaba ocurriendo, pero esos marineros no tenían la menor idea por qué les estaba pasando esto. Convocaron a una reunión de oración ecuménica, yo lo llamo así. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Eso sí que en la primera reunión de oración ecuménica se llevó en alta mar. Bueno, como el viento y las olas no mermaban, comenzaron a echar lo que podían al agua, sus enseres. Había solamente, repito, un pasajero que dormía tranquilo. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir, mientras ellos estaban en la reunión de oración. Habiendo orado esos paganos, habiendo descubierto, digamos, al tranquilo Jonás y habiéndolo despertado, decidieron por la suerte. Vamos a echar suerte para ver quién tiene la culpa, porque este mar se levanta así. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suerte, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes. Y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Un tipo de interrogatorio porque querían saber, ¿cómo es posible que por un hombre haya venido esa tormenta? Y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los ejércitos, que hizo el mar y la tierra, Dios de los cielos. Y aquellos hombres, porque probablemente la primera vez vieron a un hombre que realmente conocía al verdadero Dios, temieron sobremanera y dijeron, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Por qué te metiste con nosotros? Nosotros no somos de Jehová tu Dios. Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Él les había dicho, yo estoy huyendo de mi Dios. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Ellos no querían tomar ninguna medida, y menos tan drástica, porque sabían que Dios estaba detrás del asunto y no querían ser culpables ante Dios. Ahora todos ya sabían qué ocurría y por qué. Seguramente sabían algo acerca del Todopoderoso Dios de los hebreos. Cuando él mencionó, yo soy hebreo y temo a Jehová Dios, el Dios de los cielos, ellos inmediatamente se dieron cuenta que están tratando con un hombre que no pueden hacer así nomás las cosas y salirse con la suya. No querían echarlo al mar, pero ellos mismos comenzaron a orar, y note que en el versículo 14 dice a Jehová. Parece que todos ellos se convirtieron, aquellos paganos que estaban en el barco con él. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Estás haciendo algo que nosotros no entendemos. Jonás, aun cuando era rebelde, ya pudo ver frutos de su ministerio. Él no fue enviado a hablar a esos hombres del barco, a esos marineros, pero él les dijo qué pasaba. Cuando ellos comprobaron el poder del Dios verdadero y único, entonces claman a él. Jonás luego se encuentra en el vientre de un pez. Cuando llegamos al punto de considerar a Jonás en el vientre de ese gran pez, lo primero que tenemos que hacer es responder a esta pregunta, que me parece muy importante para nosotros hoy. ¿Puede realmente un hombre caber, o puede haber un pez del tamaño como para que quepa un hombre en su vientre? Hay un caballero que se llama H. Clay Trumbull. Él escribió sobre el ministerio de Jonás por el año 1892 en The Journal of Biblical Literature, es decir, el diario de la literatura bíblica. Él dijo esto: ¿qué mejor heraldo que Jonás, ese mensajero enviado divinamente a Nínive después de haber sido arrojado en las costas de Fenicia por la boca de un gran pez, en presencia de testigos, en donde el pez Dios era un objeto para esos paganos, favorito de adoración? La súbita y profunda alarma que experimentó el pueblo de una ciudad entera ante su advertencia fue más que natural, como resultado de la coincidencia de este milagro con sus creencias y expectativas religiosas. El texto hebreo del Antiguo Testamento que se usó allí, la palabra hebrea Dag Gadol o Gadol, que significa gran pez, no en todas las Biblias se tradujo, en algunas se tradujo ballena, como opuesta al vocablo específico dice para ballena. El doctor Gleason Archer escribió en su libro una encuesta de la introducción del Antiguo Testamento que el hebreo no tenía una palabra específica para identificar una ballena. La palabra en el Nuevo Testamento en griego que se traduce en nuestra Biblia en español como gran pez podría ser ballena o un gran pez, que es lo mismo. La escritura afirma que Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, 1:17 del libro de Jonás. Esta escritura, más adelante dice, revela que Dios sobrenaturalmente hizo que esta criatura del mar estuviera allí para cumplir con su plan de disciplinar a Jonás, el profeta desobediente. Como los científicos no habían identificado todavía las diferencias entre los grandes peces y los mamíferos, conocidos hoy como ballenas, los traductores de la Biblia, en la Biblia King James en inglés, escogieron en 1611 la palabra ballena para describir a la criatura más grande conocida en ese tiempo. Luego dice, es importante reconocer que el relato de una ballena o gran pez tragándose a Jonás y luego vomitándolo vivo después de varios días es extremadamente raro, pero no imposible. Varias criaturas marinas gigantescas, incluyendo las ballenas llamadas azules, los tiburones ballena y los grandes tiburones blancos, crecen hasta un tamaño tan enorme que en realidad pueden tragarse a un hombre entero. Además, hay varios recuentos históricos autenticados de individuos que fueron engullidos por tales criaturas marinas y sobrevivieron para contar la historia. El periódico Daily Mail, publicado el 14 de diciembre de 1928, el testimonio del señor G. H. Glenn, un residente de Birmingham, en Inglaterra, decía en su noticia esto: mi propia experiencia fue en Birmingham hace unos 25 años, cuando el esqueleto de una ballena estuvo en exhibición por una semana. Yo fui uno de los 12 hombres que entró en su boca, pasó a través de su garganta y caminó dentro de lo que era equivalente a una habitación de buen tamaño. Su garganta era lo suficientemente grande para servir como una puerta. Obviamente, debe haber sido bien fácil para una ballena de ese tamaño tragarse a un hombre. Y continúa hablando sobre esto mismo. Una de las grandes especies, el gran tiburón blanco, llega a alcanzar una longitud hasta de 6 metros con 40 centímetros. Existe en la mayoría de los océanos de agua templada. En el año 1758, un marinero cayó por la borda de una embarcación en el Mediterráneo y fue tragado por un gran tiburón blanco. El capitán le ordenó a su tripulación que le dispararan con un cañón a la gigantesca criatura marina, la cual se encontraba todavía en la superficie del agua. El gigantesco tiburón vomitó al marino. De manera increíble, el hombre se encontraba vivo y sin haber sufrido daño alguno. Esto está, registra la historia. Hay otro reporte de un hombre, Jenkins, quien sobrevivió después de haber sido ingerido por una gigantesca ballena durante una cacería en los mares del sur en el otoño de 1771. La noticia fue publicada por el periódico Boston Post el 14 de octubre de 1771 y decía que un barco cazador de ballenas que partiera del puerto de Edgartown, el 14 de octubre de 1771, había arponeado a una ballena llamada Esperma que había atacado a sus perseguidores. Primero, la ballena mordió a uno de los botes, partiéndolo en dos. Luego se tragó al marinero Marshall Jenkins y se sumergió debajo de la superficie del océano con el hombre en su estómago. Cuando el gigantesco animal emergió nuevamente a la superficie, por supuesto, se dieron cuenta los marineros que algo se estaba moviendo allí y lo sacaron de la ballena. ¿Es posible que un pez pueda tragar a un hombre y tenerlo allí esos 3 días para luego devolverlo, vomitarlo, y que éste haya sobrevivido? Aunque usted no lo crea, hay testimonios que lo afirman. Y yo voy a mencionar aquí 3 cosas porque definitivamente la historia de Jonás es auténtica. Primero, porque la Biblia lo registra. Claramente, Jesús se refirió a este caso en Mateo 12, 38 al 41, cuando dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver señal de ti, o de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. Jesús admite que la historia de Jonás es auténtica. En tercer lugar, porque han habido otros casos que ya nosotros mencionamos, posteriores, relativamente no hace tantos siglos, que fueron tragados y sobrevivieron. Es decir, no vamos a discutir si es o no es posible que una ballena trague a un hombre. Usted va a viajar ahí tranquilo si hace la de Jonás. Bueno, no sé si muy tranquilo. Es probable que su piel, la de Jonás, haya cambiado de color y ciertamente no olía a perfume francés cuando él salió de allí. De modo que con solo verlo y percibir su aroma, cuando él caminaba por la calle de la ciudad, su mensaje era breve. Levántate y ve a Nínive. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, la segunda llamada, conforme a la palabra de Dios. Aprendió la lección. Jonás entró en la ciudad, comenzó a predicar un breve sermón de solo 8 palabras. El sermón de él está en el capítulo 3, versículo 4. Él se fue después la segunda vez. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Piensen por un momento. Notó que Jonás no les decía para que se arrepientan. Él simplemente anunciaba, de aquí a 40 días esta ciudad se volverá ceniza. Todos ustedes serán muertos, quemados. ¿Por qué decía esto? Porque esto era lo que él quería. Él de ninguna manera quería que Nínive se arrepintiera. Él era un predicador bien extraño. En realidad, él no quería que ellos se arrepintieran. Esta es la razón por qué él no decía arrepiéntanse. Él decía, señoras y señores, de aquí a 40 días será, y seguía caminando. Cuando la gente lo miraba, yo me imagino lo que los jugos gástricos habrán hecho en su imagen y el rostro que él tenía. No quiero ni pensar lo que pasaba, menos mal que yo no espero tener esa experiencia porque no me hace falta para obedecer al Señor. Pero él la tuvo. Y cuando él pasaba por la calle principal de Nínive y comenzaba a gritar por toda parte, la gente con verlo ya se asustaba. ¿Cuánto más al decir él que hay 40 días de aquí, dentro de 40 días, muerte para toda la ciudad? Antes de condenar al reverendo Jonás, así lo vamos a llamar, el primero que viajó en un submarino gratis, tendríamos luego que conocer qué clase de gente eran los ninivitas. Y los hombres de Nínive, dice en el capítulo 3, 5 al 10, los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, es decir, de monarca, y se cubrió de cilicio, una ropa muy ordinaria y incómoda al mismo tiempo. Y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. O sea, proclamó ayuno no solo a los hombres, sino a las... ¿Qué culpa tenían las ovejas y los bueyes? ¿Ustedes se imaginan el mugir de los bueyes, el balar de las ovejas? Todo allí. Era un espectáculo todo esto. Pero eso era lo que estaba pasando. Hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna. No se les dé alimento, ni beban agua. sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente. ¿Y cómo los animales van a clamar a Dios? Pero este es un pueblo pagano, estamos hablando de paganos. Y conviértase cada uno de su mal camino y de la rapiña que haya en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, es decir, le dolerá a Dios hacer lo que se propuso, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. ¿Qué impacto tuvieron las pocas palabras de Jonás? Yo hablo una hora y no logro lo que él logró con 8 palabras. Ah, te dirá, porque usted no es Jonás, ni quiero ser. Cuán verdaderamente se arrepintieron los habitantes de esa ciudad de Nínive. Tan solo, a juzgar por la forma como está redactado en el libro, hay 120,000 que no saben distinguir su mano izquierda de la derecha. Se calcula que había 270,000 habitantes allí, porque estos que no saben distinguir su mano derecha de la izquierda, se supone que eran niños. La noticia de este breve sermón llegó al palacio del rey. La oyeron sus colaboradores, ministros, secretarios, etc. Inmediatamente salió un decreto de parte del rey, que toda la ciudad debe arrepentirse y debe dejar de hacer lo malo. Y ya veremos qué es lo que ellos hacían para ver si necesitaban o no arrepentimiento. Incluso obligaron, como digo, hasta a los animales, no comer ni beber agua por el tiempo que fuera necesario. Es difícil imaginar aquello. Los hombres y las mujeres vestían un cierto ropaje que parecía luto, ropaje que hablaba de arrepentimiento. Toda esta lindura que las damas se ponen, que maquillaje, que pintura, que eso, todo se acabó. Tenían que tener una apariencia fea, de dolor, de arrepentimiento. Como si esto fuera poco, los animales, repito, bueyes y ovejas, que ninguna culpa tenían de la barbarie que hacían estos hombres, también estaban en la misma línea. Este sí que era predicador. No corrían las lindas muchachas de Nínive para maquillar a Jonás antes de entrar en el canal tal o cual de Nínive. Bueno, terminada la conferencia de 8 palabras, no era necesario contar cuántos hicieron profesión de fe, porque la Biblia dice: todos sus habitantes, hombres, mujeres y niños, gobernantes y gobernados, todos se arrepintieron. ¿Quién jamás en la Biblia ganó a toda una ciudad con 8 palabras? Ahora Jonás tenía sobrados motivos para concurrir a los canales de televisión y hablar de su gran éxito y también de su experiencia, que era muy curiosa, allá en ese primer submarino. Este breve libro tiene en total 4 capítulos y son 4 veces que Dios trata con el profeta. En el capítulo 1 Dios le envía a Nínive, pero él opta por viajar a Tarsis, huye de Dios. En el capítulo 2 Jonás clama a Dios estando en el interior de ese tremendo animal. Ese sí que era un recinto para orar. Allí acurrucado en el vientre de ese gran pez, muy bajo las aguas, Jonás estaba orando y Dios le escuchó. En el capítulo 3, Dios le vuelve a enviar a Nínive. Jonás se va y predica su muy breve mensaje. Dijo lo mismo porque esperaba que ellos no se arrepintieran. Y en cuarto lugar, Jonás está muy enojado con Dios. Yo digo, si nosotros tuviéramos el éxito, yo tuviera el éxito que tuvo él, donde voy a una ciudad de 200,000 habitantes y los 200,000 se convierten, yo llego a ser muy famoso y estaría tan contento que tal vez de gozo muero de un infarto. ¿Cuál fue la causa por qué se enojó Jonás? Pero Jonás se apesadumbró y en extremo y se enojó. Capítulo 4, versículos 1 y 2. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía, estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Bueno, después de esto, Jonás dice: yo me quiero morir. Haces tú bien en enojarte tanto, versículo 4, dice Dios. Y Jonás dice: sí. Dios le hace ver a Jonás su actitud equivocada, versículo 5 al 8, del capítulo 4. Salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella, de la sombra, o a la sombra, hasta ver qué acontecerá con la ciudad. Lo que Jonás quería era ver un show. Fue a un lugar alto, la ciudad de Nínive estaba en un valle, y ver de allí cómo Dios la va a quemar, y cómo descenderá fuego y azufre del cielo, y Nínive todo será destruida. Preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, porque el sol era muy fuerte, para que hiciese sombra sobre la cabeza, o sobre su cabeza, y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera, que creció en un momento, y tenía hojas grandes, y Jonás se acurrucó allí y dijo: ahora sí, de aquí puedo ver muy bien cómo va a destruir Dios y cómo la gente va a gritar y todo, es lo que yo quiero ver. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. El gusano hizo su trabajito, y como esa plantita era tan blanda, se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Después de todo ese éxito, debemos contestar algunas preguntas. ¿Por qué Jonás se buscó un lugar desde donde podía ver bien la ciudad y se sentó allí? Él no estaba allí para ver cómo se arrepienten, sino cómo Dios destruiría. ¿Qué le quería enseñar Dios con esa calabacera que creció en un momento y al instante también se secó? ¿Por qué permitió Dios que un gusano destruyera la comodidad de Jonás? ¿Por qué Jonás deseaba la muerte? La respuesta a esta pregunta es muy clara. Él no quería que Nínive se arrepintiera, porque él deseaba que con Nínive sucediera lo que sucedió con Sodoma y Gomorra. Ay, entonces respondió Jehová, decía a Jonás: ¿cómo puedes tú pensar así? ¿Cómo no voy a tener yo paciencia con ellos si ellos se arrepintieron? Yo no soy Jonás, yo soy Dios. Pero alguien dirá: bueno, entonces, ¿cuál era realmente el pecado tan grave de los ninivitas que Jonás quería verlos destruidos? Ellos eran muy, muy groseros. Dice un escritor así: estos relatos probablemente no solo pretendían describir lo que había ocurrido, sino también atemorizar a cualquiera que se atreviera a resistir por lo brutalmente que trataban ellos a su gente. El suprimir a los enemigos era labor divina del rey. Apoyado por los dioses, con minúscula, él siempre tenía que salir victorioso en la batalla y castigar a las personas desobedientes. Por eso dice en otra inscripción: hace caer, o mejor dicho, hice, el rey dice, de Nínive, hice caer a 50 de sus hombres de guerra con mi espada, quemé a 200 cautivos de ellos y derroté en una batalla en la llanura a 322 soldados, con la sangre de ellos teñí la montaña de rojo, como lana roja, y el resto fueron tragados por las cañadas y torrentes de la montaña. Llevé conmigo a cautivos y tomé sus posesiones. Corté las cabezas de sus guerreros y construí con ellas una torre frente a su ciudad, de las cabezas de sus enemigos. Quemé a sus adolescentes, varones y hembras. Esa era la actitud de los reyes de Nínive. Esta otra descripción de una conquista es incluso peor. Dice así: en la lucha y el conflicto asedié y conquisté la ciudad. Hice caer a 3,000 de sus guerreros con la espada. Capturé a muchos soldados vivos. Corté los brazos y las manos de algunos. Corté las narices, orejas y extremidades de otros. Saqué los ojos de muchos soldados. Hice una pila de vivos y otra de cabezas. Colgué sus cabezas en los árboles alrededor de la ciudad. Esto eran los ninivitas. Usted tendrá que admitir que Jonás no era tan malo. Otro registro similar grabado, que se descubrieron, todo esto descubrieron los arqueólogos, muestra una hilera de cautivos empleados alineados, o mejor dicho, empalados, alineados en estacas y colocados en una colina en las afueras de la ciudad capturada. En una inscripción de Salmanasar III, padre de Asurbanipal II, dice: capturé soldados vivos y los empalé en estacas enfrente de sus ciudades. Ahí, a vivos. Los registros escritos de Salmanasar III complementan este archivo pictórico. Dice en uno de ellos: llené la amplia llanura con los cadáveres de sus guerreros, y a estos rebeldes los empalé en estacas y erigí una pirámide, un pilar, dice, de cabezas enfrente de la ciudad. En un registro pictórico también esculpido en el siglo 8 antes de Cristo, aparece Tiglat-Pileser III erguido en medio del escenario de una ciudad conquistada, y dice: a Nabu-Usabsi, su rey, colgué enfrente de la puerta de su ciudad, empalado en una estaca, su tierra, esposa, hijos, hijas, propiedades, tesoros de su palacio, tomé para mí. Y ahí continúa hablando. Si nosotros leemos todo esto, lo que la historia nos está hablando acerca de la clase de tipo que eran los ninivitas, sus reyes, y cómo trataban a la gente, tenemos que decir: yo tal vez haría exactamente lo mismo que Jonás. Pero hay algo más. Finalmente, lo que aprendemos de todo esto es la misericordia de Dios. Nosotros no podemos compararnos, aunque somos cristianos, pastores, predicadores, oramos mucho, tememos a Dios, pero queremos la revancha para los que, ajá, tienen lo merecido. Esto era para él. Hizo tanto daño, trató mal a su cónyuge, trató mal a sus hijos, trató mal, hizo mucho daño a la iglesia. Ahora, allí reventó, allí sufrió un accidente y estaban buscando pedazos de esa persona. Eso está bien. Y nosotros creemos que tenemos razón, decimos esto: Dios le castigó y ya está. ¿Saben? Dios es el último en castigar. Él agota todos los recursos para poder salvar a una persona. Jonás no tenía la menor idea cuál sería la actitud de los habitantes de Nínive. Lo que él tenía que hacer es simplemente seguir el programa que Dios le había preparado. Dios le dijo, anda, te voy a mandar a un lugar, te voy a decir la ciudad, te voy a decir dónde está, tú tienes que ir y hablar a ese pueblo. Y háblales de mí. Y él fue. Pero tanto su actitud al salir como al predicar era una sola cosa. Ver a esa gente castigada por Dios. A veces yo me pregunto y digo, ¿no será que nosotros somos tan miopes y tan egocéntricos y tan autosuficientes y tan seguros de nuestra salvación, lo que no está mal, que cuando la gente no quiere hacer caso y nosotros creemos haber agotado todo, prácticamente lo que queremos es que de una vez Dios los destruya, porque ellos merecen por el daño que hacen? ¿Saben ustedes la cantidad de gente de nuestros hermanos que hoy están sufriendo en países como Vietnam, países como China, donde no se permite libremente predicar el Evangelio, ni siquiera escucharlo, porque alguien de la familia o el vecino puede delatarle? Si un chino escucha la radio de onda corta de Occidente que trae su mensaje, o de algún lugar allá de algún país de Asia, donde se predica el Evangelio, será demandado. Se le exigirá quién sabe cuánto y tendrá que pagar muy caro por su actitud, por escuchar el Evangelio. Nosotros diríamos, bueno, aquellos que prohíben de esta manera, aquellos que sistemáticamente cierran la puerta para el Evangelio, ¿por qué Dios no se ocupa y los destruye? Porque Dios los ama. ¿Saben por qué nosotros no somos así? Porque quiso Dios que naciéramos en otro lugar del planeta, en otro tipo de cultura, en otro medio en el que nos desenvolvemos. Es el occidente, otra cultura, otra condición, otro tipo de economía, otra manera de pensar. Pero uno diría, ¿y si Dios tuviera que mandar a alguien hoy para que vaya a la ciudad de Nueva York o de San Francisco, donde hay tanto pecado y tanta maldad, y en cualquiera de esas ciudades donde se reclaman todos los derechos para pecar todo lo que uno quiere? Ah, no, allá nadie está degollando a nadie, ni están levantando monumentos con cabezas de humanos, ni nada. No, eso no hay. Nadie hace eso. Pero ¿qué es lo que se está haciendo? Y de eso vamos a hablar en algún momento. Lo que se está haciendo es que se está ofreciendo en sacrificio a bebés, como ofrecían los paganos que fueron luego conquistados por los hebreos en la tierra de Canaán. Eso se llama aborto. No hay que ir muy lejos. Aquí en donde estamos nosotros, se le da a los jóvenes y jovenzuelos todo lo que quieren. Esto lo hacen personas mayores que también son cristianos el 8 de diciembre de cada año. Hay que darles todo lo que quieren. En las escuelas hay que distribuir a los muchachos y a las muchachas algún tipo de preservativo para que sigan cumpliendo con su pecado, para que obtengan el SIDA, para que se enfermen y mueran antes. Esa es la cultura actual. Y yo no se pregunta, ¿y dónde está el cristiano que no interviene? Está en el vientre de la ballena, con la diferencia que no será vomitado de allí, porque ya hace mucho tiempo que está allí y todavía no salió. No está haciendo el trabajo que le corresponde. Por eso al principio decía, es una, bueno, es una gran bendición el tener en la iglesia personas que están entregando literatura, sea como fuere. Aquellos que están hundidos en el pecado, están cansados de pecar, quieren cambiar, pero el cambio tiene que ser grande, tan grande como lo tuvieron los ninivitas. Y aunque Jonás tanto quería que Dios destruyera, Dios no lo hizo, porque Dios, para él, ellos eran tan preciosos como él. Él quería que ellos se arrepintieran. Y las pocas palabras de Jonás impresionaron de tal manera que toda la ciudad se arrepintió, no porque Jonás era muy elocuente o porque todos lo vieron por televisión, no. Era porque Dios tocó sus corazones. Jonás no sabía lo que Dios se proponía con los ninivitas. Lo que él sabía era el lugar a donde tenía que ir. ¿Y qué tenía que decirles? Que se arrepientan, porque de lo contrario serían destruidos. Pero Jonás tenía su propia idea. Y Jonás decía a Dios, no pierdas tiempo con los católicos romanos, ellos nunca cambiaron, no van a cambiar más. No pierdas tiempo con los mormones, déjalos que se vayan al infierno. No pierdas tiempo con los del Salón del Reino, ellos no van a cambiar. No pierdas tiempo con los ecuménicos, ellos no solamente están muy seguros en lo que hacen, sino que siguen avanzando. ¿Y dónde están los bíblicos fundamentales? No, ¿para qué? Bueno, si Dios nos hiciera caso, tal vez nosotros podríamos hacer eso también. Pero no es así. Bien, en Nínive, todos se arrepintieron. Aquí, donde estamos nosotros, no somos ciento y tantos miles, pero somos unos cuantas centenas de personas. ¿Cuántos de los aquí presentes todavía no son salvos? Y el mensaje tan breve que era de Jonás, aunque lo que él dijo no se cumplió, y no se cumplió porque la gente se arrepintió, pero era correcto lo que él decía, porque él dijo lo que Dios le mandó que dijera. Tal vez no completó el mensaje, porque quería verlos destruidos. Nosotros no haremos esto, no lo estamos haciendo, pero urgimos que el pecador, no salvo aún, no desperdicie el tiempo que tiene, porque solamente Dios sabe cuánto tiempo tiene usted para hacer cuentas con Él, arrepentirse delante de Él y obtener el perdón de sus pecados. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Ella es muy clara, muy oportuna. Gracias te damos porque podemos aprender tantas cosas de tu palabra y podemos aplicar en nuestra propia vida. Gracias te damos por la paciencia que tú tienes para con nosotros y gracias te damos porque todavía seguimos proclamando el Evangelio. No sabemos por cuánto tiempo más, pero hoy hemos tenido una oportunidad más para presentar este mensaje de esperanza, de arrepentimiento, en fin, donde el pecador todavía no salvo pudo entender, sin duda alguna, que el perdón tuyo está a su alcance. Y no importa cuán pecador sea, puede ser salvo si tan solo quiere. En el nombre de Jesús. Amén.